Levantaré mis manos en lo alto y cantaré la melodía de mi alma en alabanza. No puedo olvidar, no puedo dejar de pensar en lo que has hecho por mí. Debo confesar, no puedo ocultar, hay un fuego que viene de ti. Estoy cansado ya de tanta frialdad. No vives lo que crees, con tu boca dices cosas que tu corazón no siente. Avívanos, Señor, con el sonido. A otro nivel. En mi debilidad tú me levantarás. Yo seguiré sin mirar atrás. Es tu majestad, mi fuerza y mi andar. Tú eres mi refugio. Hay un remanente, gente diferente. Yo los he visto en mis sueños. Con violencia movemos el reino. A otro nivel.